Recorreremos lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Gracias por seguirnos día a día. Aquí está el Café Mañanero. Bueno, pues el Café Mañanero, una forma de vivir la actualidad de España, Latinoamérica. Es una conexión internacional con los principales temas del día. Bienvenidos al Café Mañanero. De inmediato damos cuenta del tiempo. Así arrancamos nuestro espacio, primero mirando las condiciones climatológicas que nos acompañan. Decirles que en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio, a esta hora contamos con 8 grados centígrados, que para hoy, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología, alcanzaremos 16 grados. En general nos espera un martes parcialmente nublado. Martes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde ya le estamos enviando un abrazo y un beso caluroso a todas las mujeres. ¡Feliz día! Y siguiendo con otros temas de hoy, bueno, miramos inmediatamente los indicadores económicos. Atención, los indicadores económicos. La bolsa. Bueno, damos cuenta a esta hora del precio del euro frente al dólar. Va camino a la paridad. El euro se cotiza a 1,08. El petróleo alcanza los $126.65. La subida en comparación con el día de ayer es del 2,79. La guerra de Ucrania está empujando a la subida del petróleo. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 7,644 puntos. Cae un 0,99%. Y atención a algunos titulares en que nos dejan ya los mercados. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Estamos comenzando el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Atención a los temas más importantes que tenemos hoy en portada. Bueno, en primera instancia tenemos la última hora sobre la invasión a Ucrania. Moscú amenaza con cortar el suministro de gas natural a Europa. Rusia continúa su avance hacia Kiev y Ucrania advierte de un ataque a la capital en los próximos días. La ONU pide corredores seguros para hacer llegar la ayuda humanitaria a los civiles en Ucrania. Mientras continúan llegando a España más refugiados por supuesto de Ucrania, gente que huye de la guerra y que afortunadamente están encontrando la solidaridad en el viejo continente. España, por supuesto, no es la excepción. Al otro lado del Atlántico, el gobierno de los Estados Unidos ha reiniciado contactos con Nicolás Maduro con el propósito de sustituir el petróleo que se le compra a Rusia por petróleo venezolano. Es lo que tiene que ver con deportes. Kylian Mbappé es duda para enfrentar al Real Madrid por un golpe en el pie. Esto en lo que tiene que ver con el compromiso de este miércoles por la Champions. Bueno, más adelante a propósito le tendremos toda la jornada de Champions. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer. Tendremos numerosas invitadas. De manera que les invitamos justamente a seguir nuestra programación. 3 horas de actualidad y entretenimiento con el Café Mañanero. Y en este contexto, bueno, nos encontramos precisamente una canción maravillosa para acompañarles en este Día Internacional de la Mujer. We'll be right back. A ritmo de salsa, empezamos nuestro programa. La identidad. Mujeres, feliz día. Día de la Mujer Trabajadora. Mujeres, como las estrellas, abundan como la arena. Ellas nos dan la vida, ellas nos brindan amor. Ellas son delicadas como los pétalos de una flor. Mujer significa paz, mujer significa hogar, mujer significa beso, mujeres son alas al viento, llevando para cada hombre su amor y su aliento. Mujer, regalo divino que Dios nos pudo brindar. Ellas adornan el mundo, ellas nos hacen inspirar. Ellas tienen el tesoro que el hombre siempre ha de buscar. Decirte buenos días, nos encanta comenzar la jornada con buenas canciones hoy, felicitando a todas las mujeres en su día, empezando por todas aquellas que trabajan en el servicio doméstico, todos los días. El llamado desde luego a la sociedad en general es a reconocer la labor de la mujer, dentro y fuera del hogar. Darle espacios en el contexto laboral cualificado. Estas parecen reivindicaciones de otros tiempos, pero desafortunadamente en algunas sociedades, en algunos sectores, sigue siendo así. Tiene mucho que aportarle al mundo en el apartado del conocimiento en general. De manera que felicitar al día a las mujeres en su día no debe ser solamente remitirse a su labor como madres, sino también reconocerles un espacio en la sociedad en todos los aspectos. Una mujer especial, es la mujer de mi sueño, la que me hace suspirar. Si tuviera una mujer, no existiría el amor. Dios, ¿qué será de mí si la mujer que yo quiero, ella no es toda en mi vida y yo sin ella me muero? Mañanero con Jorge Rivera. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Ya saben que el Café Mañanero comienza con este espacio de reflexión sobre la actualidad. También es una manera de ayudarles a entender lo que ocurre en el contexto nacional e internacional, los temas que preocupan en general. Pues bien, vamos allá, vamos con el tema que nos sigue preocupando por estos días, que no es otro que la guerra de Ucrania. No es una guerra lejana, es una guerra que nos afecta a todos. Y lo digo no solamente por el contexto económico, por lo que está pasando con el petróleo, el gas, el trigo, entre otras líneas de la economía. Lo digo también desde el contexto humano. El mundo, la verdad es que ha estado empatizando con Ucrania. Por todos lados se ven los colores amarillo y azul. Y desde luego la invitación es a continuar con ese apoyo a Ucrania. Porque aquí hay dos cosas muy claras. Un invasor y un pueblo que resiste. Un pueblo que por otra parte también le toca salir y están en calidad de refugiados. Lo que está pasando en Ucrania nos debe llevar a comprender de cerca el contexto de los refugiados. Que no es cuento. Hoy Europa está viviendo esta situación, pero es lo que se viene presentando en otras partes del mundo. Y es lo que da lugar precisamente a los flujos de refugiados. Hoy Europa lo entiende con el caso de Ucrania. Y repito, es una oportunidad para comprender de cerca lo que se ha venido dando ya en Irak, en Siria, en Yemen, en países africanos. Que además de los problemas de guerra o problemas de seguridad, tienen también problemas de escasez de alimentos, entre otros. Dictaduras. Estamos viendo aquí la reacción de un dictador. Vladimir Putin es un dictador. Es un hombre que se ha hecho con el poder, ha ganado las elecciones con altimañas. Y bueno, todos estamos viendo sus reacciones, ¿no?, violentas. Por otra parte, en línea con lo que se celebra hoy, el Día Internacional de la Mujer también, es el momento de reflexionar. Siempre que llegan estas fechas, sirven precisamente para ratificar el compromiso de las distintas organizaciones en este sentido. Y también, evidentemente, el papel de la sociedad en general. Porque esto tampoco es cosa de las instituciones. No sirve de nada absolutamente de que una institución, un gobierno, pues ponga en marcha un programa si no es acogido por la sociedad. Quiero decir con esto que el compromiso es de todos. Y acogemos desde luego el propósito de las Naciones Unidas en este día. El lema, atención, igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Y tenemos que reclamar una acción por el clima, por y para las mujeres. Es el momento de ponernos al día en muchos aspectos en los que nos hemos quedado cortos en lo que tiene que ver con las mujeres. Y digo, nos hemos quedado cortos porque muchas veces el machismo no proviene solamente de los hombres, sino de las mujeres también, ¿no? Entonces, una reflexión en este sentido. Igualdad de género, hoy para un mañana sostenible. Acogemos este propósito de la ONU en el marco de este día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Desde aquí, nuestro abrazo sincero, felicidades y vamos precisamente por un futuro mejor. Quiero volver al tema de Ucrania porque desde luego no es para menos. Día 13 de la invasión. Rusia exige a Ucrania que reconozca la independencia de Donetsk y Lugansk y que Crimea es territorio ruso. Esas son las pretensiones del tirano Vladimir Putin. La invasión rusa en Ucrania, repito, entra en su duodécima jornada, intensificando los ataques en Kharkov y rodeando ya la capital de Ucrania, Kiev. Desde el inicio de la guerra ya son más de 1,5 millones los refugiados que han abandonado el país. La tercera ronda de conversaciones en Bielorrusia entre Ucrania y Rusia ha terminado este lunes con pequeños avances sobre los corredores humanitarios para evacuar a la población civil, según Kiev, mientras Moscú asegura que es demasiado pronto para hablar de algo positivo. Por su parte, bueno, Putin asegura que las sanciones contra Rusia de los países occidentales son similares a una declaración de guerra y ha advertido de que cualquier intento de imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania equivaldría a entrar en conflicto. Son las sanciones que vamos encontrando en el marco de este duodécimo día de trigésimo día de la guerra, ¿no? Estaba hablando de los hechos que ocurrieron en los primeros 12, pero ya hoy estamos sobre el día 13 de la guerra. Vamos camino a medio mes de conflicto. ¿Y qué posibilidad? Conflicto bélico. ¿Qué posibilidad hay de un alto al fuego siquiera, o de detener esta guerra? La verdad es que poca. Los esfuerzos diplomáticos se han continuado incrementando en los últimos días por parte de Francia, por parte de Israel, igualmente China, Turquía. Pero Vladimir Putin sigue inmovible en sus decisiones. tiene que Ucrania rendirse, desmilitarizar al país. Y lo que ya notábamos hace un momento, ¿no? El reconocimiento de que los territorios Donetsk y Lugansk, al igual que Crimea, son territorios independientes o rusos. Los que declara independiente están bajo sus órdenes, sí. Y bueno, los que declara ruso, por supuesto, son rusos, ¿no? También. En este contexto es difícil parar esta guerra que nos deja ya la cifra que repasábamos, más de 1,5 millones de refugiados que están llegando a distintos países de Europa, entre estos España. Aquí en España, a propósito sobre el tema, el partido Unidas Podemos, que hace parte de la coalición de gobierno, o es la pieza clave para la coalición de gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, ayer salía a aclarar de que cuando el pasado domingo calificaban de partidos guerreristas, se referían a otros y no al Partido Popular, y le han ratificado el apoyo al Partido Socialista. De esa forma quizás se ha superado una crisis. La decisión de Podemos, pues de alguna forma beneficia a Vladimir Putin, al agresor. No es que le expresen un apoyo directamente, pero lógicamente sí que se benefician, porque lo que está reclamando Podemos es que se intente el diálogo, y no está de acuerdo en que España envíe armas, municiones, apoyo en el contexto militar a Ucrania. Y aquí conviene una pregunta muy importante: ¿de qué manera se detiene esta guerra? La única forma de detener el avance de las tropas rusas ha sido gracias a la resistencia militar. No ha quedado otro camino, y creo que no hay otro camino. Las intenciones de Vladimir Putin ya las hemos explicado: hacerse con el control absoluto de Ucrania. Y si Ucrania cede ante sus pretensiones, equivaldría a renunciar totalmente a su soberanía como país, la pérdida de identidad como país. Y sobre el terreno, es verdad que Rusia es una megapotencia, pero está encontrando una resistencia férrea por parte de Ucrania. Debo decir también que la solidaridad en el contexto internacional no solamente es de municiones, acoger refugiados, apoyo con medicinas, sino también hay personas que se están uniendo al ejército ucraniano. Y esto es muy importante. Gente de todos los países europeos están fortaleciendo al ejército ucraniano. Y esto estropea los planes de Vladimir Putin, porque dábamos cuenta del día número 13 de la guerra, que ya estábamos sobre el día número 13 de guerra, y en los planes de Vladimir Putin estaba que se haría con el control de Kiev en los primeros 3 días. Hablaban de las cifras de fallecidos o militares muertos. El balance de Ucrania es de unos 10.000 soldados rusos. Recordemos que hace 8 días el gobierno de Ucrania habló de 5.000 soldados rusos que habrían muerto, mientras que el otro bando, es decir, Rusia, hablaba de un balance de poco más de 500. Y no es que se trate de poca cantidad cuando hablamos de 500 soldados, ¿no? Son demasiadas vidas humanas que se pierden. También es importante anotar la cifra de civiles muertos, que es una parte muy lamentable, porque están muriendo también niños, familias enteras. Se trata de un ataque indiscriminado a Ucrania. Y la cifra, de acuerdo con los informes que nos llegan por parte de el gobierno ucraniano, se estaría hablando de cerca de 1,000 personas fallecidas, civiles fallecidos. Se requiere desde luego parar esta guerra, no tiene sentido, sin duda alguna, pero desafortunadamente todo parece indicar de que va para largo, con unas consecuencias en el contexto económico que se sienten de verdad en la economía del mundo. España, por supuesto, no es la excepción. Y en este orden de ideas, es impresionante lo que hoy encontramos en respecto al precio del petróleo y el gas, el precio de la luz. Es impresionante lo que alcanza hoy. Ya está por encima de los 500 euros megavatio hora. Así como lo oyen. No parece tener techo la subida del precio de la luz. Y es un tema que lo estamos pagando todos. ¿Qué alternativas hay? Bueno, ya ayer les decíamos que el gobierno de Estados Unidos empezó a explorar un diálogo, un contacto con el dictador Nicolás Maduro. Decíamos ayer que no tenía sentido ahogar a un tirano para salvar otro. Es una decisión válida de Joe Biden flexibilizar de alguna forma las sanciones a Nicolás Maduro para prescindir del petróleo ruso. Bueno, ayer se concretaron esos contactos y de hecho Nicolás Maduro salió en su televisión a hablar de que sí, efectivamente se había dado. Sabe perfectamente que esto le suena a triunfo, pero es algo que llega a incomodar precisamente a Vladimir Putin, y esa es precisamente una de las intenciones de Estados Unidos. De alguna forma, ¿por qué no quitarle un aliado a Vladimir Putin o debilitarle un aliado? En este caso, Venezuela. ¿Es una alternativa? Bueno, escuchaba precisamente la opinión de un experto en este sentido. Entregaba unas declaraciones concretamente al canal NTN 24. Y vamos a intentar justamente escucharlo en el día de hoy. Vamos a compartirlo. Ricardo Hausmann, doctor en economía y director del laboratorio de crecimiento de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, asegura que frenar la comercialización del petróleo de Rusia no es del todo una forma muy efectiva de hacerle daño. Bueno, yo creo que en primer lugar tenemos que entender, digamos, la lógica de las sanciones económicas a Rusia. Y a Rusia le han quitado acceso a sus reservas internacionales, le han quitado acceso a muchas tecnologías, muchas empresas americanas y del mundo han cerrado sus operaciones en Rusia, pero no se le han puesto sanciones al petróleo ruso. Lo que hay es el temor de que de pronto le pongan un embargo. Yo recientemente escribí un artículo tratando de argumentar que no hay que ponerle un embargo al petróleo ruso, sino que lo que hay que ponerle es un impuesto al petróleo ruso, porque ese impuesto va a recaer sobre los ingresos de Rusia y no va a recaer sobre los ingresos del resto del mundo, porque mientras Rusia siga produciendo más o menos la misma cantidad de petróleo y gas, los precios de la energía se van a mantener más o menos iguales. Bueno, esperemos que las medidas que se están tomando surtan efecto. Mientras, repito, aquí en España, el precio de la luz sigue por las nubes. Los mercados mayoristas europeos de electricidad ya han empezado a notar los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y en la gran mayoría de los países de la Unión Europea, se han superado este lunes los 400 euros el megavatio hora. Una escalada que se mantendrá hoy y empujará a varios países a situarse por encima de los 500 euros. De alguna forma, esto hay que pararlo. Por las buenas o por las malas. Pero esto no puede continuar. Por la pérdida de vidas humanas, por el descalabro económico y por muchas razones. Estamos viendo que una guerra definitivamente no deja nada bueno. Que tengan todos un feliz día. Y feliz día especialmente para las mujeres. Sí, hoy 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ya lo decíamos desde el principio de nuestro programa, nos unimos al propósito de la ONU y en particular ONU Mujeres en el marco de esta fecha. Día Internacional de la Mujer 2022, atención al lema, igualdad de género hoy para un mañana sostenible. Pensando lógicamente también en el medio ambiente. Que tengan todos un feliz día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Repaso de la actualidad en el Café Mañanero. El rey Juan Carlos ha comunicado este lunes a su hijo Felipe VI su deseo de continuar viviendo en Abu Dhabi, aunque señala que visitará con frecuencia España. Sin embargo, abre la puerta a regresar al país en el futuro, en cuyo caso tendría una residencia privada y no en el Palacio de la Zarzuela. Es sin duda la noticia más destacada que encontramos en el contexto social en España. A todo esto hay que sumar la celebración del Día Internacional de la Mujer con varios actos reivindicativos con distintas concentraciones que se van a llevar a cabo en plazas y calles principales. En materia de inmigración, España dispondrá de 3 centros de recepción de refugiados ucranianos en Madrid, Barcelona y Alicante, desde donde serán derivados a las comunidades autónomas para su acogida, según ha explicado este lunes el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Del apartado latinoamericano, una delegación de funcionarios de Estados Unidos viajó a Venezuela para reunirse con el régimen de Nicolás Maduro y los asuntos vinculados a la energía estuvieron sobre la mesa, dijo este lunes la Casa Blanca. El propósito del viaje que realizaron los funcionarios de la administración fue discutir una variedad de temas que incluyen ciertamente energía, seguridad energética, declaró a periodistas la portavoz del gobierno de Joe Biden. Jake Psaki. Del apartado internacional, Estados Unidos, Francia, Alemania y Reino Unido prometieron aumentar sus sanciones a Rusia. Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, Emmanuel Macron, presidente de Francia, Olaf Scholz, canciller alemán, y Boris Johnson, primer ministro británico, afirmaron su determinación a seguir aumentando los costos para Moscú, según un comunicado difundido por la Casa Blanca. ¡Feliz mañana! Es la actualidad en el Café Mañanero. Recuerden que vamos hasta las 11, repasando los principales temas de actualidad. España y América Latina, también la inmigración. Hoy tenemos un programa especial con muchas voces de mujeres, porque es el Día Internacional de la Mujer. Escuchas Latinos 107.9. Está buena.

Felicidades a todas las mujeres en su día, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Bueno, generalmente encontramos que se extiende como la mujer trabajadora. Es Día Internacional de la Mujer, así lo establece en la ONU. Y más adelante precisamente vamos a ofrecer detalles sobre la celebración del día. Y también vamos a contactar con mujeres que representan a la sociedad y también, como no, mujeres trabajadoras. Para todas, en definitiva, un feliz día. Vamos inmediatamente a dar cuenta de los segmentos del Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Momento para saludar a Carlos Angulo, que a esta hora nos trae la nota ecológica. Carlos Angulo, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, el río Manzanares es el río más contaminado por fármacos en toda Europa. De acuerdo con un estudio de historia, un análisis del agua de 258 ríos alerta una amenaza global para el medio ambiente y lo que es la salud en las grandes ciudades. Eso se refiere con respecto a la investigación realizada por André Urrico y Raquel Dafus, los mismos científicos que hicieron más de 200 ríos entre el Amazonas, el Mississippi, el Mekong, y el resultado del esfuerzo internacional de ese estudio realizado hasta la fecha determina cuáles son los residuos de los medicamentos en este tipo de aguas fluviales. Según los datos, el río Manzanares es el río más contaminado por fármacos entre los analizados en Europa, que incluyen el Támesis, el Sena y el Danubio, que atraviesan decenas de países. El caudal del río madrileño ha sido objeto de mofa durante siglos, ya que se ha convertido ahora en una de las referencias contaminantes de todo el continente europeo. De acuerdo con el ambientólogo, recuerda que en determinadas épocas del año la mayor parte del caudal del Manzanares son aguas residuales de Madrid, procesadas en varias depuradoras, por lo cual el gobierno debería tomar ciertas medidas, ya que esto debería cambiar con lo antes posible, con la mayor pronta, debido a la aparición de un tipo de superbacterias superresistentes a este tipo de medicamentos que se depuran en estos ríos, por lo cual, para que España cumpla con el Plan de Europa 2030, debería tomar en cuenta limpiar lo que es el río Manzanares de Madrid. Gracias, Carlos. Y a continuación tenemos otro apartado muy interesante en nuestro programa. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros el tercer plan estratégico para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 2022-2025, según ha informado a la agencia Europa Press, fuentes del Ministerio de Igualdad. Se trata de un plan que, según explicó en su día el departamento que dirige Irene Montero, recoge demandas del feminismo en políticas sociales públicas relacionadas con las mujeres frente al empleo y para garantizar la conciliación y los cuidados. Vamos ahora con el apartado de el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez de El Río. Adolfo Jiménez, bueno, que se va incorporando al Café Mañanero. Y aquí que vamos dando cuenta efectivamente de todo lo que ocurre. Más adelante, efectivamente, Adolfo nos va a estar acompañando con ese apartado. Escuchamos a esta hora a Nicky Cuervo, que también nos trae un adelanto de las noticias del mundo del espectáculo. Resumen de lo que tendremos en el día de hoy, Nicky. Entonces, entregamos ya los titulares. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de ¿por qué no se celebra, sino que se conmemora el 8M? Hospitalizan de urgencia a actriz de Harry Potter por contagio severo de COVID-19 en su embarazo. Sam Smith y Normani fueron demandados por el copyright de Dancing with a Stranger. Polémica por ausencia de 8 categorías en la celebración de los premios Oscar. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento.

y desde luego ya ahí va por nuestra tarea, por parte del ayuntamiento, intentar que todas esas personas tengan un hogar, tengan un sitio en el que poder refugiarse, estar tranquilos y por lo tanto sentirse acogidos. Tenemos que decir que la ciudad de Valencia es una ciudad de acogida, es una ciudad en que siempre lo ha sido en esta guerra, pero también en otros conflictos, como en Siria, siempre hemos dicho y hemos expresado sin ningún tipo de duda ni de matices que los refugiados son bienvenidos. Y obviamente todo lo que está pasando en Ucrania nos preocupa y seguimos en esa política en donde Valencia tiene que ser una ciudad de acogida. Volviendo a la celebración del Día de la Mujer, entendemos que hoy su agenda está repleta. ¿Cuáles son los actos más importantes que se van a llevar a cabo en la ciudad con relación a la conmemoración del Día de la Mujer? Pues hoy tenemos una recepción en el ayuntamiento de distintas entidades feministas que vienen a la plaza del ayuntamiento y las vamos a acompañar. Luego, además, tenemos un acto en delegación de gobierno sobre un debate sobre distintas cuestiones de la agenda feminista en donde yo misma participaré. Luego tenemos la mascletá del 8 de marzo a cargo de Reyes Martín, nuestra pirotécnica, que además contará con la recepción de muchas mujeres que son referentes dentro de sus ámbitos, pero también mujeres que forman parte de las entidades que trabajan en la igualdad de las mujeres. Sandra, felicitarla entonces con motivo de este día, Día Internacional de la Mujer, y así en nombre de todas las mujeres de esta ciudad. Muchas gracias por sacar tiempo para atendernos y repito, que tenga un feliz día. Gracias a vosotros. Sandra Gómez, teniente alcalde de la ciudad de Valencia, hoy hablándonos acerca de la fecha que nos ocupa, Día Internacional de la Mujer, abordando diversos temas. Y bueno, nosotros que continuamos precisamente aquí en la programación del Café Mañanero, ya se estaba preparando justamente Rance Lavata, que nos trae sobre el final comentarios del mundo de la farándula. Rancel ya está por aquí, de manera que vamos a una breve pausa y ya regresamos. Rancel estará justamente después de la pausa. Ah, nos quedan pendientes también las tendencias en las redes sociales. Sí, Carlos Angulo. De hecho, nos los va a compartir ya inmediatamente Carlos Angulo de qué se habla en estos momentos en las redes sociales. Comentado por los usuarios en redes sociales, a esta hora nos encontramos con la noticia de que distintos funcionarios ucranianos y rusos se reúnen para intentar una tercera ronda de negociaciones con respecto a los corredores humanitarios y de acuerdo a como informan varios medios a nivel internacional, como ABC y la BBC News, se establece que diversos funcionarios ucranianos no confían en las propuestas de Rusia debido a los ataques a civiles que se realizaron durante el fin de semana. Con más de 3.000 menciones, los usuarios denuncian ciertos abusos por parte a los trabajadores de la cadena de Mercadona, mientras que el nombre de Moldavia, con casi 8.000 menciones a esta hora, está siendo comentado luego de que oleadas de refugiados ucranianos llegasen a Moldavia, uno de los países más pequeños y en peores condiciones económicas de Europa en este momento. Entre otra de las tendencias del día, nos encontramos con el hashtag 8M, el día de hoy se está celebrando el Día Internacional de la Mujer, al igual que recordamos que el nombre de Batman sigue siendo entre lo más comentado, se mantiene entre los top tweets debido a que ahora piden no se hagan spoilers con respecto a la nueva película protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz, que el pasado fin de semana se convirtió en la película más taquillera, en la primera película del 2022 y la segunda película desde la era de la pandemia junto con Spider-Man en lograr rebasar el monto de 100 millones de dólares en su fin de semana de estreno. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa y ya regresamos con los comentarios de farándula que nos tiene preparado Rancel Lavata. Latinos FM. Festival Latinos con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera.

que solo fue un sueño. No, volabas a otros brazos. Sentí que eras feliz. Qué sentimiento extraño. No soy nada sin ti. Escuchando a Willy García, Si me faltas tú. Es una de las canciones que hace parte de su repertorio. Estamos hablando de salsa romántica. Este 12 de marzo precisamente llega a la ciudad de Valencia, exactamente a la sala Madison. Allí estará ofreciendo todo su repertorio de su carrera como solista y también de esa extraordinaria etapa con el grupo Niche. Willy García en concierto aquí en Valencia. No te lo pierdas. Corresponde al videoclip de la canción. Hemos traído el sonido, pero una historia un poco particular. Vale la pena también visitarla. Sí. Para que lo tengan presente, vamos a seguir celebrando el Día de la Mujer con Willy García en concierto. Martes es un sitio perfecto, un día perfecto para visitar restaurante Brasas y Calderos. Recordemos, luego de un lunes de descanso, regresa con todo su sabor. Ya se pueden acercar precisamente para disfrutar los deliciosos desayunos. Brasas y Calderos, recuerden, en la avenida Alfawir número 7. Bueno, el repertorio de Willy García es bastante extenso. Bueno, hoy se nota que me hace falta una empanada. Alguna cosa. Vamos para un sitio aquí. Sí, ya son las 10, ya, más o menos. Sí, es verdad. Vamos a seguir celebrando el Día de la Mujer este 12 de marzo con Willy García en concierto. ¿Dónde? En la sala Madison. Salsa romántica, salsa para bailar, salsa para enamorarse. ¿Para qué más sirve la salsa? Mi estimado Ransel Lavata, que está tomando nota por aquí. ¿Ah? Ransel, ¿para qué sirve la salsa? Bueno, también para bailar. Para bailar, ¿no? Pegados, como decía el gran Sergio Dalma. Bailar pegado y dar un poco de ritmo y sabrosura al cuerpo. Ya lo escucharon. Bueno, concierto entonces de Willy García en Valencia, exactamente en Mazanaza, en la sala Madison, este 12 de marzo. No se lo pierdan. Te amo, te amo. Café Mañanero es entretenimiento. Vamos inmediatamente con los comentarios de farándula que a esta hora de la mañana nos trae Ransel Lavata. Ransel, buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula. Feliz Día de la Mujer, señoras. Vamos a celebrar por todo lo alto. Y a propósito de mujer, usted, mujer que se ama, que se quiere, que se gusta, que se luce a sí misma, le invito a visitar Salón Mathieu en la calle Cayano Yush, número 19, en Benicalap. Recuerda que también tenemos una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes, número 5, en Torrefiel, porque somos Salón Mathieu, expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Amigo Jorge, Hay una cierta polémica entre tuiteros tras la publicación de algunas fotografías de la modelo india Sandhu Arnaz. Resulta que muchos internautas la han tachado de gorda. Muchos han escrito, voy a extraer algunos de los comentarios aquí en vivo que he leído durante el break. Casi 3 meses después, ¿qué le pasó a esta chica? Esto preguntaban algunos internautas en Twitter. Pues resulta que casi efectivamente 3 meses después de su triunfo, la joven dio de qué hablar el pasado sábado durante un evento en el que fue invitada. En una serie de fotografías, Jorge, sí, que circularon en redes, se pudo ver a la Miss Universo 2021 que había subido de peso, algo que muchos consideraron lejos de los estándares que les imponen a las reinas de belleza. Pero qué bueno, ¿es subir de peso es un pecado? Bueno, lo mismo también piensa la ex Miss Universo 96, Alicia Machado. La actriz y también ganadora, repito, de este certamen en 1996, salió a defender a la Miss, afirmando que el 2022 debió ser un año de empatía y que ya no existe lugar adecuado para que ese tipo de comentarios ofensivos se hagan pasar sin consecuencias. La venezolana también compartió un Twitter bastante subidito de tono donde dice: tranquila amiga, gracias a Dios no tienes al lado un cerdo como Donald Trump. Estas fueron las palabras de la ex Miss Universo Alicia Machado, quien también ha sufrido bastante por los comentarios que se han hecho sobre ella acerca de su sobrepeso. Bueno, qué bien que Sandhu Arnaz al final ha contado con el apoyo de todas sus amigas, colegas del medio, para que esto no le afecte tanto, aunque sí le afecta igualmente, porque las cosas como son, son siempre palabras hirientes por parte de los internautas que no tienen filtro. Así que vamos a educarnos un poco, señores. Subir de peso no es pecado, como dijo mi colega Jorge. Y puede también que esto venga conectado a alguna enfermedad, porque no se sabe. Muchísimas claro. veces... sí, esa falta tener, de empatía. O claro. gente, yo conozco personas que incluso haciendo de dieta les cuesta adelgazar. Claro. La obesidad es un problema. Es un problema de y salud. Y a veces hasta genético. En fin, entonces, por favor, empatizar un poco con cualquiera persona que podamos considerar que está pasada de kilos o de peso. Además, que no hay que olvidar que corresponde a unos cánones de belleza. Claro. Hace algunos siglos atrás, si no estabas gordita, bueno, no se te consideraba o no estabas gordito. O estabas enfermo, si estabas muy delgado. Claro. Incluso se llegó también a ofender a muchas personas a principios de los 90 con el estás delgado, estás enfermo, tienes SIDA. Me recuerdo. Estas eran palabras que yo escuché durante mi infancia y de verdad eran frases bastante hirientes. Retomo de nuevo el término. Y sí, de toda la vida ha existido esta discriminación. Aparte de eso, Ransel, que tengo entendido que el 38% de la población mundial tiene problemas de obesidad, especialmente en las grandes urbes. Sí. Bueno, ya cerrando el paréntesis, cabe destacar que Sí, señores, ya los cánones, los estándares, mejor dicho, de Miss Universo han cambiado por suerte. Ya se están aceptando chicas un poquito más voluptuosas, no tan delgadas, no tan secas. Pero también vuelvo otra vez sobre lo que dijo Alicia Machado. Pero es que también hay que aceptar a las flacas. Hay que aceptar flacos. A las flacas, hay que aceptar a las más robustas, hay que aceptarlas a todas, porque todas son bellezas, todas son mises, todas son seres humanos, y no es bello lo que es bello, sino lo que gusta. El mundo es bello por su variedad, señores. Vamos a ser un poquito más respetuosos. Así que, nada, nuestro abrazo, nuestro cariño va para Sanda Arza. Tiene un nombre complicadísimo, espero haberlo pronunciado bien. Pero bueno, lo importante es que el cariño de parte nuestra le ha llegado y ese apoyo que no puede faltar. Señores, lamento mucho anunciar que Prince Royce se divorcia. Sí. Tras diversos rumores que apuntaban a una posible separación, Prince Royce y su pareja Emeraude Tubía han puesto fin a su matrimonio. Así lo dio a conocer People en Español, que contactó a Jennifer Niman, quien es actualmente la publicista de ambos, quien confirmó dicha información. Según la publicista, Jorge, la pareja no dará entrevistas, así que atentos periodistas, no lo intenten porque ella dijo no. Mis artistas no van a hablar del asunto, tal cual. Ella confirmó no darán entrevistas y compartió con People en Español una cita del cantante y la actriz, quienes fueron vistos por última vez juntos en diciembre durante el estreno de la serie With Love de Amazon Prime, donde es protagonista la actriz y expareja de Prince Royce, Tubía. Atentos. Con tristeza, pero con mucho amor y respeto mutuo, hemos decidido divorciarnos. Aunque el final de una relación nunca es fácil, estamos en paz con nuestra decisión, la cual es mutua. Y estamos agradecidos por la vida y el amor que hemos compartido durante los últimos 10 años. Dice el mensaje publicado en la revista People en Español. Estas fueron las palabras de ambos tras este divorcio que está afectando a la actriz y al intérprete de esta canción que escuchamos de fondo, Prince Royce. Y mientras unos se divorcian, Jorge, sí. Hay otros que tienen intención de casarse. Permíteme, Ransel, quería sencillamente hacer un comentario, un inciso sobre... Ay, ¿te gusta hacer incisos sobre los divorcios? No sobre el divorcio, pero sí sobre esta canción, que tengo entendido que él le compuso esa canción a su novia. Bueno, un momento dijeron, yo no sé si era verdad o no. Pero lo cierto es que esta canción, a juicio de muchos críticos, ha sido insuperable en la carrera artística de Prince Royce. Sí, por el mensaje que tiene, sobre todo. Corazón sin cara, ya el título lo dice. El corazón no tiene cara y qué importa si eres gorda, si eres flaca, todo eso no me importa a mí. No me importa a mí. Él lo hace seguramente mejor que yo y por eso seguirá marcando la pauta. Con muchísima alegría y muchísima sonrisa. Es un momento que hay que respetar también, que está atravesando en su vida. Y bueno, nada, que todo obre para bien. Prince Royce, te queremos, cariño. Sigue así de guapo, talentoso y siempre desparpajado. Desparpajando, juventud por ahí, por donde quiera que va, con esos rizos. Anuel y Yailin hablan de su amor y planes de boda. Me quedo en People en Español porque, bueno, está muy fuerte todo lo que voy a decir. Pues resulta que la pareja del momento dio la bienvenida a People en Español en su casa de Miami. O sea, ya no están en República Dominicana. Y hablaron en exclusiva de su apasionada relación. Si algo dejaron claro estos dos enamorados, Jorgito, es que viven en su propia burbuja, así la consideran ambos. Y se consideran como niños. Somos como dos muchachos. Admiten entre risas Georgina Díaz, que es el verdadero nombre de la cantante Yailin, la más viral. La misma dice que le gusta su relación porque se sienten ellos mismos. Y también tienen planes de boda. Así que ya saben. Bueno, yo imagino que tras este anuncio que se hizo en People en Español, tienen que estar ya los compositores ahí tocando las puertas de Karol G para el próximo sencillo. Lo siento mucho, pero es que es dinero. Farándula es dinero. Farándula, dos puntos, dinero. Así que ya saben, Anuel y Yailin acaban de confirmar que están en Miami, están viviendo como niños Y las intenciones son aquellas todas que conducen al bodorrio, como decimos en Sudamérica. Así que atentos. En verdad a mí no me caen mal, mucha gente les critica. A mí me caen bien porque son una pareja joven, particulares, descarados, pero sobre todo con mucho estilo, sí. A propósito de estilo, Jorge, ayer tuve el placer de pasar por la barbería El Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2 en Burjasot-Godella, a pocos pasos de la parada de metro Burjasot-Godella, línea 1 amarilla. Allí se encuentra El Chamo Andrés y un equipo de profesionales con lo mejor, un servicio personalizado y un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo, porque El Chamo Barbershop sí que tiene todos los estilos. Y todas las informaciones la tenemos nosotros en nuestras redes sociales. Arroba El Café con Jorge Rivera en Instagram y en Facebook El Café Mañanero. Sean felices, bendiciones, buenas vibras y sobre todo mucho, mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Ransel. Pasó Ransel Lavata con los comentarios de farándula en El Café Mañanero. Nosotros que continuamos poniéndole ritmo y sabor a esta mañana. Buena música aquí en El Café Mañanero para celebrar el Día de la Mujer. Bueno, y avanzamos con segmentos muy importantes. Se trata, por ejemplo, del personaje del día que nos queda pendiente todavía y que a esta hora trae Carlo Angulo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en El Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Meghan Markle al ser demandada por su hermana debido a las mentiras que pudo haber dicho en la entrevista con la presentadora Oprah Winfrey. La cuñada del príncipe Harry de Inglaterra acusó a la duquesa de contar historias falsas con respecto a su pasado familiar. Es así como la hermana mayor de Meghan Markle demanda así a la duquesa de Sussex por las supuestas mentiras que ha dicho la exactriz durante su entrevista con Oprah Winfrey en el año pasado. Según el sitio estadounidense TMZ, Samantha Markle acusó a la esposa del príncipe Harry de pronunciar afirmaciones falsas y maliciosas en contra de su familia durante el programa, pero también a través de la biografía Finding Freedom. Samantha, hermana por parte del padre de la duquesa, ha dicho que Meghan Markle mintió al asegurar que no tenían relación alguna y que eran prácticamente desconocidas, al igual que Meghan afirmó de forma falsa que creció básicamente en la pobreza y que se vio forzada a trabajar desde los 13 años en trabajos mal pagados. Según se lee en el escrito judicial, Samantha asegura que fue su padre Thomas quien pagó la educación privada de Meghan Markle, incluida la matrícula y los gastos de la duquesa cuando fue a la Universidad de Northwestern, afirmando así que cubrieron sus clases de baile, canto y actuación, por lo cual esta demanda está con respecto a las mentiras que ha dicho con toda su familia, ya que no debería interferir ni contradecir la narrativa que se está tratando de vender de la duquesa de Sussex luego de haber logrado su independencia de la Casa Real hace ya casi 2 años. Gracias, Carlos, el personaje del día en el Café Mañanero. Un momento para una breve pausa y ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Eres la mujer más maravillosa del mundo, la persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? Sí quiero, pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Atención Valencia, Willy García en concierto. Concierto. Este 12 de marzo, en su tour Europa, Willy García por primera vez en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas de mesas al 643-868-012 y 663-446-393. Un evento latino Jam Group, con la colaboración de Jencho y Chiqui. Willy García en concierto. Johncini Domínguez, Adrián Erazo, presenta Isla Bonita en concierto. Concierto. Este sábado 19 de marzo, Sala Madison Latino, calle del Poliesportivo 23, Mazanaza. Entradas desde 30 euros. Puntos de venta: Pica Pam, Parceros Bar, Boutique Eve, Patacón Tostado, Brasas y Caldero, Rico Rico, El Bochinche de Pucci. Info y reserva: 653-080-052. Isla Bonita en concierto. Tour a la conquista. Patrocina: Revestimiento de Fachadas, Chepe. Colaboran Cuclas Peluquería, Paf Bola 8, Anthony Exclusivo, Chiqui Eventos. Atención mujeres de Valencia, porque sabemos que para ti el cabello es importante. Productos Big Bang, en el mes de la mujer, obsequian un bono regalo de 60 euros a todas las mujeres que se inscriban. Atentas, porque tú puedes ser una de las felices ganadoras. Big Bang. Continuamos en el Café Mañanero y nos place de verdad saludar a las mujeres emprendedoras de esta ciudad. Y encontramos, por supuesto, mujeres latinoamericanas que ofrecen mucho sabor. Es el caso de Rocío de Patacón Tostado. Rocío, un gusto saludarte, felicitarte con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Gracias por escucharnos, gracias por atendernos. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a toda la audiencia de Latinos FM. Y muchas gracias por tus felicitaciones. E igualmente felicitar a todas las mujeres que en este momento nos están escuchando, a toda nuestra clientela, a todas las mujeres del mundo, que es un feliz día. Le deseamos a esas mujeres trabajadoras y emprendedoras y a todas las colegas que hay por ahí como yo. Muy bien. Aprovechamos la oportunidad, Rocío, para recordarle a nuestros oyentes por estos días la oferta que tiene Patacón Tostado. Estamos en fallas. La verdad es que definitivamente no paramos. Y por favor, recuérdanos lo que tiene Patacón Tostado para compartir con toda la gente de Valencia. Bueno, tú sabes que es un restaurante con una gastronomía enfocada para todo el mundo, latina para todo el mundo. Tenemos desde desayunos, que empanaditas, buñuelos, pan de bono, pan de queso, arepita con perico, arepa con chorizo, bueno, gran variedad de cositas para el desayuno, milo caliente, un buen café en la mañana, tenemos un café espectacular, la comida, después las comidas a partir de la 1:30, sancocho, bandeja paisa, mini bandeja, picadas, combinados, gran variedad de patacones, gran variedad de arepas rellenas, picadas, salchipapas, hamburguesas, bueno, una gran variedad de comida latina y los platos especiales de fin de semana, chuleta, arroz con pollo, dorada frita, sobre barriga en salsa, tamales, bayunos, mejor dicho, gran variedad, tenemos una carta muy extensa. Así es, y también una excelente atención. Rocío, ya son prácticamente 8 años, ¿no?, que vamos al frente de sí, Patacón este Tostado. Este año, el 25 de junio, hacemos 8 años dándole un servicio a toda nuestra clientela aquí en Valencia. Y que viene mucha gente de todas partes, gracias a Dios. Es impresionante. Es un restaurante que ya está muy reconocido, pero que hay mucha gente que no nos conoce y entonces los estamos invitando a que vengan y nos conozcan. Bueno. Estamos en todo el centro de Valencia. Perfecto. Queremos ya para finalizar tu mensaje para todas las personas que nos están escuchando, pero especialmente para todas las mujeres trabajadoras. A ver, primero que todo felicitarlas por este día tan especial, aunque el Día de la Mujer es todos los días, Jorge. Sí. Para mí todos los días es nuestro día. Todos los días nos levantamos y le damos gracias a Dios por esa salud que nos da y esas ganas de trabajar. Yo soy una que todos los días, gracias a Dios, por la salud. Y me encanta trabajar. Le deseo un feliz día a todas esas mujeres berracas y emprendedoras. Que la pasen muy bien y que aquí las estamos esperando de todo corazón para atenderlas en el día de hoy y todos los días. Excepto los miércoles que cerramos. La semana que viene, una cosita. Sí. Voy a cerrar martes. Vamos a cambiar el descanso. Ah. Voy a cerrar martes. Y vamos a abrir el miércoles para coger toda la falla derecho. Muy bien, muy bien. Entonces, importante, ¿solamente será por esta semana, Rocío? Sí, por la semana que viene. No, la semana que viene cerraremos martes y el miércoles atenderé. Muy bien. Rocío, muchas gracias. La verdad es que como tú llevas el restaurante Patacón Tostado, así se hacen las cosas, porque ha sido un restaurante exitoso, que ha dado con el gusto de los valencianos, colombianos, latinoamericanos. Rápidamente ha conquistado el paladar de los amantes de la buena gastronomía. Un abrazo y feliz día en particular para ti. Muchas gracias, Jorge, por esas palabras tan bonitas. Yo creo que hemos hecho un trabajo a lo largo de 8 años aquí al pie del cañón. Hemos estado siempre allí para la atención de nuestra clientela y dando un buen servicio y una buena calidad, siempre mejorando el producto. Yo creo que estamos, gracias a Dios, el restaurante está funcionando muy bien. Estamos muy reconocidos ya y yo le doy gracias a toda esa clientela que nos ha apoyado durante 8 años, que siguen viniendo y siguen viniendo y que dicen que la comida es igual que se la comieron hace 8 años. Sí. Gracias a toda esa gente por el apoyo que nos han brindado y el restaurante se ha mantenido en un nivel muy alto. Feliz día a todos, buenos días, muchas gracias. Gracias, Rocío. Nos consta lo que dice Rocío, que la comida sigue igual, con la misma calidad, el mismo sabor, la misma entrega por parte del personal, empezando por supuesto por Rocío, y nos place de verdad felicitarla en un día como hoy, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Ella, una digna representante de la mujer trabajadora. Continuamos en el Café Mañanero, continuamos con este gran especial. En breve estaremos ya con la información deportiva. Ahora unos breves consejos comerciales. Porque la fiesta tiene nombre propio. Discoteca Daddy. Cada semana una rumba única. En cabina los mejores DJs de Valencia. Discoteca Daddy. Los viernes, una fiesta de locos. Sábados con las fiestas más alucinantes. Discoteca Daddy. Única con terraza interior. Calle Giner de los Ríos 5. Antigua discoteca Chine o La Suegra. Reservas al 600-96-7588. Discoteca Daddy, donde siempre quieres volver.

como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a Latino Deportes, la actualidad deportiva que empieza con la Champions. Y algunas dudas que tenemos sobre Kylian Mbappé, la máxima estrella del Paris Saint-Germain. Recordemos esta semana, partidos de vuelta de los octavos de final de la Champions, el torneo de clubes más importante del continente europeo. Toda la información deportiva a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Es el sitio donde vamos a encontrar gastronomía mediterránea. Además, carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales. Bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Todo lo que tenga que celebrar. Recuerda, Brasas y Calderos. Y a esta hora de la mañana, pues, vamos a encontrar los ricos almuerzos, muy completos. Es el sitio, por cierto, de visita obligatoria por parte de los artistas latinos que llegan a la capital del Turia. ¡Qué bien! Toda una referencia. Brasas y Calderos, restaurante. A propósito, felicita a todas las mujeres en su día. Entramos en materia, Adolfo. Tenemos también ciclismo para el día de hoy. De eso estaremos hablando más adelante. El terreno Adriático, París-Niza. Y bueno, empezamos con la Champions. Y regresa esta noche, Jorge, la Champions, con dos grandes partidazos. Uno protagonizado por el Bayern Múnich, que recibe al Salzburgo en estos octavos de final. Un resultado global que se encuentra 1-1, es decir, totalmente abierto este partidazo. Pero tenemos a la misma hora, a las 9 de la noche, el Liverpool, que en Anfield recibe al durísimo Inter de Milán, y en donde eso sí, el resultado global está a favor del equipo inglés, el Liverpool, 2-0, y con las emociones que podremos ver en este partido, donde veremos jugar al colombiano Luis Díaz. Un Luis Díaz que está siendo la sensación, no solamente de Liverpool, sino de la Premier League, y por qué no decirlo, del fútbol europeo. Dos impresionantes encuentros esperamos ver esta noche, 9 de la noche. Un Bayern Múnich que no puede esperarse más sorpresas de ningún otro equipo, y un Liverpool que está demostrando la potencia que tiene en el fútbol europeo. Y a propósito de la fecha que se juega, es duda Kylian Mbappé. ¿Qué le pasa a Mbappé, Adolfo? Pero no solamente Jorge y Gelfrani, la noticia en el fútbol europeo son los partidos de la Champions, del Bayern Múnich y del Liverpool, sino también la lesión que ha sufrido en el día de ayer uno de los jugadores más importantes, no solo de Europa, sino de su equipo, el Paris Saint-Germain. Y se trata de Kylian Mbappé, que recibió un durísimo golpe en el entrenamiento en el día de ayer, y parece que la lesión tiene cierta gravedad. Y es que recordemos que es importantísimo para la vuelta en el Santiago Bernabéu en el día de mañana. Y es que Pochettino considera que es Mbappé uno de los más importantes para ese partido. ¿Podrá estar Kylian Mbappé en un partido tan crucial, o precisamente será la opción para que el Real Madrid pueda remontar el marcador adverso que tiene y que podrá darle el pase a la siguiente ronda? Bueno, dicho de otra forma, a pesar de que sobre el terreno también estará Lionel Messi, una cosa él es el Paris Saint-Germain con Mbappé y otra sin él. Y es ahí donde se cuela una esperanza, un rayo de esperanza para el Real Madrid. Hombre, la final, en todo caso, juegue Mbappé o no, sigue abierta. Es la mínima diferencia, ¿no? Con un 2-0, perfectamente el Real Madrid podría clasificar. O un marcador que tenga una diferencia de más de un gol, ¿no? En todo caso, estaremos atentos a lo que pase en este compromiso. De nuevo, el fútbol mundial, el público se pone de pie para un gran encuentro de dos grandes. Siempre será una pena que no esté sobre el terreno el que podría ser en estos momentos el jugador más interesante del mundo, Kylian Mbappé. Cambiamos de deporte, vamos ahora con la... No, seguimos con fútbol, no cambiamos de deporte, cambiamos de torneo. Adolfo. Y anoche se cerró la jornada 27 de la Liga Española, y en donde desafortunadamente el Levante cayó ante el durísimo Athletic de Bilbao en San Mamés. Y es que Mikel Vesga en el minuto 63 le dio la apertura a un marcador bastante amplio. Continuó Iñaki Williams en el minuto 76 y cerró la tanda de goles por parte del Athletic Oier Sarraga al minuto 88 de penalti. Por parte del Levante, Jorge de Frutos se hizo un señor golazo en el minuto 91, pero no fue suficiente para recuperar ese marcador adverso ante el Athletic de Bilbao. Y parece ser que aunque venía levantando cabeza el Levante, ayer la agachó y perdió un compromiso bastante importante en las aspiraciones que tenía el Levante de salir del descenso. Por lo pronto, se sigue manteniendo en la posición 20 con solo 18 puntos. El Athletic de Bilbao sí se ha mejorado en la posición y en la clasificación general, subiéndose en la parte alta a la octava posición, por encima del Valencia Club de Fútbol con 40 puntos. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Cambiamos de deporte, ahora sí que vamos al ciclismo. Y lo hacemos con la información sobre la París-Niza. La París-Niza, estamos ante las carreras de una semana. Se convierten en la antesala de las grandes de Europa. Cuando hablamos de las grandes de Europa, nos referimos, por supuesto, al Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España. En el día de ayer se corrió la segunda etapa de la París-Niza con un recorrido de 159 kilómetros entre las localidades francesas de Aufagriz y Orleans. Y es que la victoria de etapa se la llevó el ciclista neerlandés Fabio Jakobsen en tremendo sprint. Y por delante del belga Wout van Aert del Jumbo-Visma y del francés Christophe Laporte del mismo Jumbo-Visma, segundo y tercero respectivamente. Eso sí, Laporte se mantuvo al frente de la clasificación general tras terminar tercero. Por parte de los colombianos y participantes en el sprint de rematando en la meta, estuvo Juan Sebastián Molano del Emiratos Árabes Unidos, pero que llegó con el mismo tiempo también el colombiano Nairo Quintana de la Arkea Samsic. Y para hoy ya comienza un poco la montaña, y es que el final en Dun-le-Patestel podrá atacar algún valiente de la general. Podría ser el mismo Nairo Quintana, porque hay una pequeña subida, una empinada que se presta para que los escaladores entren ya en la pelea. Y es que tienen tres puertos de tercera: Côté del Gusson, Côté de Crozat y Côté de la Pogne. Y dos sprint intermedios, el primer paso por línea de meta y en Bolsoir. Y veremos en acción quizá a estos corredores antes de la contrarreloj del miércoles, que termina en alto y con un desnivel que va del 8,6% al 14%. Quizá en ese sprint también veremos a los escaladores demostrando su fuerza al subir la montaña. Gracias, Adolfo. Y atención a esta noticia que es muy importante. La FIFA ha anunciado este lunes que adoptó una serie de normas temporales de empleo e inscripción de jugadores y entrenadores extranjeros en Ucrania y Rusia, por lo que los contratos de estos quedarán suspendidos hasta el 30 de junio para que puedan fichar por cualquier club. El comunicado dice textualmente, tras la escalada de la invasión rusa de Ucrania, que ha causado una crisis humana continua y angustiosa, el Buró del Consejo de la FIFA ha decidido que, en coordinación con la UEFA y tras consultar a diversas partes interesadas, modificar temporalmente el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores con el fin de proporcionar seguridad jurídica y claridad en una serie de cuestiones. Así, la FIFA señala que, en relación con la situación en Ucrania, con el fin de proporcionar a los jugadores y entrenadores la oportunidad de trabajar y recibir un salario y para proteger a los clubes ucranianos, a menos que las partes del contrato correspondiente acuerden explícitamente lo contrario. Todos los contratos de trabajo de los jugadores y entrenadores automáticamente quedan suspendidos hasta el final de temporada en Ucrania, recordemos, es el 30 de junio, sin necesidad de acción alguna de las partes a tal efecto. Bueno, es una decisión muy interesante que ha adoptado entonces en la FIFA. Adolfo, vamos ahora con información precisamente sobre un gimnasta ruso que ha sido que tenía el símbolo que están utilizando ahora mismo los partidarios de Vladimir Putin, sí, que es la Z, la Z. En el día de ayer, Jorge y Jeffrey, se conoció la decisión de la Federación Internacional de Gimnasia, FIG, la que le abrió un expediente al gimnasta ruso Iván Kuliak por su supuesto comportamiento escandaloso en la Copa del Mundo disputada en Doha, Qatar, la semana pasada. Y es que el joven de 20 años compitió con la letra Z que llevan los tanques de su país que han invadido Ucrania y que al parecer representa el anhelo de victoria. Pero nos preguntamos, Jorge y Jelfrani, ¿estaba esa Z colocada en su camiseta por su gusto o lo obligaron a hacerlo? Es algo que se debe preguntar la Federación Internacional de Gimnasia. Antes de tomar esas decisiones, bueno, no, pero si estaba en territorio internacional, Adolfo, estaba en territorio internacional. En territorio internacional no se obliga a nadie. Entonces, me temo que, bueno, es difícil de que le hayan obligado en esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, se atiende en todo caso. Este caso se atiende, valga la redundancia. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Ya viene en Rubí con M de Mujer. Sigue la programación en Latinos RTV. Y bueno, agradecerles en nombre de Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rancel Labata, Nicky Cuervo y este servidor, Jorge Rivera. Mañana más de 8 a 11, El Café Mañanero. Y sobre la última media hora, Latino Deportes. Vive la actualidad con El Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza, yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. ¡Uy! ¡Lo conseguí!